La Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, ¿ya la tiene en la línea, don Sandro? Así es, don Gianni Panchetti, Seremi de Gobierno en contacto directo con la Radio Carnaval, mientras estamos siendo el panorama del verano, señoras y señores. Siga llamando a nuestra línea telefónica, la Seremi de Gobierno, Carolina Zapata. ¿Cómo está, señora Carolina? Sandro Puebla, hola, por acá. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues. Un placer tenerla en contacto con la Radio Carnaval. Oiga, bueno, entre regalando la Carnaval, usted sabe que es una radio de la familia, la radio más potente de la quinta región, Seremi. Estamos regalando en este momento para 400 personas invitaciones para ir al circo. Así que si usted de pasadita quiere ir con su familia, le invito al circo a usted y a su equipo, regalo. Al Circo Panamericano, que debuta mañana miércoles aquí en el Estero Marga Marga, en el Puente Quillota. Así que la gente, por lo demás, se puede inscribir sin concurso ni sorteo a nuestra línea telefónica 32-2690-864. Y de pasadita, más de 153.000 pensionados de la región de Valparaíso reciben beneficios automáticos del Seguro Social. Nuestra región es la tercera con más beneficiarios del país, Seremi. ¿Por qué no me cuenta de ello, por favor? Sí, pues eso le quiero contar a usted y a todos los que nos están escuchando. Primero felicitarlos por la iniciativa del circo, porque efectivamente la Radio Carnaval siempre está con las familias y sabemos que en el verano faltan a veces panoramas para los niños y las niñas, así que un saludo por eso y también que todos puedan participar. Quería contarles del Seguro Social, porque estamos en el mes de enero del 2026 y hemos tenido muy buenas noticias. Primero, que subió el sueldo mínimo, pero además que comenzó una parte súper importante de la reforma de pensiones, una de las promesas que más ha esperado la gente, que tiene que ver con que las pensiones suban. Y con el pago del Seguro Social a contar del mes de enero y de forma automática, que es muy relevante, sin tener que inscribirse, sin tener que postular, los pensionados de más de 65 años van a recibir, como usted decía, son 153.000 pensionados en la región de Valparaíso, claro. Dos beneficios. Ya. Uno por años cotizados y el otro que tiene que ver con la compensación por diferencia expectativa de vida. Y que en definitiva hace que las pensiones suban, así que es realmente una muy buena noticia que esta discusión, que duró 12 años, hoy día tiene frutos concretos, tangibles para las personas y para sus bolsillos. Señoras y señores, conversamos a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval con la Seremi de Gobierno, la señora Carolina Zapata. Mientras usted, por lo demás, está participando para ir al circo junto a su familia. Me imagino que se sienten bien por ayudar a los pensionados, Seremi. La verdad es que esto es algo muy positivo. Es muy positivo porque sabemos que una de las demandas más sentidas de la gente y que es algo muy transversal es que las pensiones son muy bajitas. Sí. Y por lo tanto que suban las pensiones y que nuestra región, que además es una región con muchas personas mayores y que de hecho es el 11% del total de los beneficiarios del país, tenga este beneficio, es realmente algo que alegra, por supuesto, y que es un acto de justicia también para los pensionados y las pensionadas, porque el tener una vida de trabajo y después recibir una pensión que no alcanza, la verdad es que es algo lamentable, y cualquiera que esté en el gobierno, en el Estado, sabe que uno de los mandatos y las necesidades más importantes es hacernos cargo de nuestras personas mayores. Más de 153.000 pensionados de la región de Valparaíso reciben beneficios automáticos del Seguro Social, señoras y señores, y estamos conversando sobre ello con la Seremi de Gobierno, la señora Carolina Zapata. ¿Cuántas mujeres, cuántos varones aproximadamente han recibido estas alzas en sus pensiones, Seremi? Y bueno, decir eso es muy importante, que de los 153.694 pensionados y pensionadas, aparte de ser la tercera región con mayores beneficiarios, en su mayoría también son mujeres, y eso tiene que ver con la compensación por diferencia expectativa de vida, porque yo creo que todos hemos escuchado que las pensiones de las mujeres son más bajas porque se dice que las mujeres viven más. Y por lo tanto, el monto que uno tiene se alarga más años y cada mes recibimos menos, independiente que uno viva más o viva menos. Y la compensación por diferencia expectativa de vida es un beneficio para las mujeres y que reduce la brecha histórica que han tenido en la pensión. Y esto con cosas muy concretas. Hay un piso mínimo de 0,25 UF mensuales. que para las mujeres con más de 65 años y que además con 730.000 mujeres a nivel nacional va a corregir esta injusticia, que tiene que ver con que el sistema de AFP consideraba que las mujeres vivían más tiempo y por lo tanto se les pagaba menos pensando en que iban a estar más años vivas. Oye, ¿y hay que postular, es automático? ¿Cómo es el tema? Como yo le decía anteriormente a la gente, este es un beneficio totalmente automático. Okay. Y si usted tiene dudas, si usted quiere sacar el cálculo, porque todos tenemos trayectorias de trabajo distintas, yo le quiero dar algunos lugares donde lo puede hacer, canales de atención. Primero, en el sitio web de Chile Atiende, www.chileatiende.gob.cl. Ahí puede revisar si recibe los beneficios del Seguro Social y cuánto es lo que va a recibir. También tiene un número de teléfono para quienes nos están escuchando y que a lo mejor se complican más con buscar una página, es el 101. Okay. Y también en las sucursales presenciales del Instituto de Previsión Social puede acercarse y hacer estas mismas consultas. Para saber si va a recibir los beneficios, en el sitio web de Chile Atiende solo con el RUT y la fecha de nacimiento. Ahora, si usted quiere conocer el monto exacto, con la clave única. Señoras y señores, conversamos con la seremi de gobierno Carolina Zapata aquí en la Radio Carnaval, porque más de 153.000 pensionados de la región de Valparaíso reciben beneficios automáticos del Seguro Social. La región, nuestra región es la tercera con más beneficiarios del país. Yo sabe, me gustaría que hiciese pedagogía, no sé si maneja esa información, porque el otro día vi una página web donde también aparecía esta información, que es www.milavances.cl. ¿De qué se trata, seremi, esa página web? Sí, pues aprovechemos también de contarle a quienes nos están escuchando. El gobierno está a puertas de terminar, ¿cierto? El gobierno del presidente Boric, y lanzó esta página www.milavances.cl, donde podemos revisar todos los avances, todo lo que se concretó en este gobierno, en distintas carteras, trabajo, seguridad, salud, lo que a usted le interese, y por lo tanto puede meterse a revisar cosas tan relevantes como el copago cero, el aumento de la PGU, la jornada laboral de 40 horas, la ley Papito Corazón, en números, en cifras, cómo fue el proceso, y por lo tanto los invitamos a que en esta página, milavances.cl, pueda usted formarse una opinión con datos veraces respecto a la gestión del gobierno del presidente Boric, que está a puertas de terminar en el mes de marzo. Señoras y señores, la seremi de gobierno, la señora Carolina Zapata, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde, don Gianni Panchetti. ¿Algo más que agregar, seremi? Yo quiero agregar algo por mi parte, si usted gusta también, pero dale las gracias porque siempre usaron la Radio Carnaval de buena forma para llegar a los cientos de miles de auditores. Somos la antena más poderosa de la quinta región, la radio más importante, la verdad de las cosas, con señales locales en más de 6 ciudades en nuestra quinta región. La Radio Carnaval llega a un universo aproximado sobre las 900.000 personas en hora de noticias, así que le agradezco desde ya, porque son pocos los meses o los días que le están quedando, así que desde ya agradecerle nada más. Y por supuesto, agradecerles también a usted la disposición siempre para que la información fluya hacia las personas e invitarlos también a todos quienes nos están escuchando a través de la Radio Carnaval, esta vez, las veces anteriores, ¿cierto?, a poder conocer en la página de Mil Avances las distintas políticas del gobierno, pero también informarse respecto al pago del Seguro Social, al aumento del sueldo mínimo, que son políticas que realmente impactan de forma concreta y directa la vida de la gente de la región de Valparaíso. Un placer, que tenga una maravillosa tarde. Saludos para usted, su familia y también para su equipo. Igual, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes.